Yo me cago en tu madre, también en tu tía. Si no estás perreando en el party, en tu padre. Ave María. Ay, llegó Thanos. Me pongo el guante y no hay quien me aguante. Ya es rubia como la capitana Marvel. Se lleva ese bicho a la boca como un Starbell. Rosita, ella es loca con mi cabecita. La llevo a mi cuerpo y la siento en mi salagnita. Ella sabe que le doy cada vez que solicita. Y si no viniste a perrear el cabroncita. Yo me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre. Me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre. Me cago en tu madre, en tu papá y tu abuela. La verdadera película, aquí no estamos en novela. Dale pa' la disco si tú quieres vela. La botella la prendemos como gorro Rider de la carabela. Me cago en tu ropa falsificada de Villa Consuelo. La avioneta está en el aire como el señor de los cielos. Tu puta me pide por favor si la tengo en el suelo. Porque todos los totos que yo cojo tienen que coserlo. Tengo una mala que quiere a la mala, le gusta la mata, ella quiere matarla. Me saca los peines, lo llena de bala, chiquito, me quito una chimpala. Ella tiene un huevo, pero que no se me iguala. Porque sabe que yo tengo cuarto aposento en la sala. Ey, dime a ver, niggas. Llegó el Marvel, es que la castiga. Es que perreando la fatiga. Te meto a ti, a tu amiga. Tengo un NOTA. Perreando me vaya la jersey del NBA. Cuando me ve lo oscuro, ella me se atea. Le doy como se debe donde nadie nos vea. Se mueve como una prepago cuando ella lo menea. Diablo, qué rico, nena. Dale hasta abajo sin pena. Todo el mundo vino pa' la disco con la mente envenena. Si no viniste a perrear socio en verdad, pues yo me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre. Me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre, me cago en tu madre. Esto es PR, y no importa que el gobierno o el caserío no cierre, te mandamos a setear con una puti donde quiera que te pille en la cara, te vamos a prenderle el R. Ey, este es R y mi voz, en la calle nos respetamos, gante que no tiene voz. Movie, mate el joyero que los precios de los parillos subió, en la Fania debutando esto es la voz. Si no sé cómo los fantasmas me tienen de cerca, pero no me ven. Y la puta tuya que me chinga en la mesa del Ben. Lo mismo siempre en la calle me ven, partiendo la pista, quemándonos en el mismo sartén. Ey, dime a ver, flight. Llegó Pablito el que la parte. Está con una amiga, pues compártela. Este es el ritmo y son mal, partela. La pusita le gotea. Tú dejaste ser mío, si eres feca, chotea. Esto es un party bandido, te aprendí a la wea. En la pública serio, va a sonar esta gila, yeah. Oh. Llegamos a la disco, formamos los cimos, estamos pegados. Llena de lo mismo, la que me pichaba, me chupan el tico. Si no la paga, te prendí, la confico. Metido en el club de lunes a lunes, con un culito como el de la tuve. Ahora estoy fritando porque nunca tuve. Y si tú te viendo a la gente que sube. Pero ahí, mano, Pablo, estamos activos, puñetas. Esto no se ha acabado, sin más ver, nigga. Me cago en tu madre, me cago en tu hermana. Me cago en la polita de la semana. Me cago en los mayores, me cago en los sellos. Me cago en mi ya, tengo culo pello. Fumando ya la estoy fumando una que me cago en tu gripita. Me tu jaraca, me cago en tu novia. Cae una seta y ella me cago en mi bicho con cacao. Esto no es un show. Santo niño, dime a ver. Es una película. Ale Frequency. Dirigida y pagada por Netflix, pero protagonizada por Marvel Boys y Químico Ultra Mega. Dime, ¿sí? Partiendo el ritmo. Ahora dime, uy. Dime, pichi, dime, Cari. Oh, eso, baby. La real vuelta manzana, melón y piña, queda cherry.